Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 13 de noviembre. En la tarde de ayer tenía lugar el acto de entrega de premios del concurso de creación de cómics Vuelta al Cole con la ACU, que organizaba la Asociación de Comerciantes de Ubrique junto a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Los ganadores de este concurso han sido Mario Javier Núñez, Alberto Aguilar, Montserrat Mancilla y Elena Serrano. Los premios serán entregados en la sala de prensa del consistorio municipal por la concejal de Comercio Pepi Gloria Pérez y por el presidente de la Asociación de Comerciantes Andrés Morales. Oímos el acto de entrega de premios. Desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, como siempre tiene como finalidad contribuir al aumento de los beneficios del comerciante ubriqueño y de alguna manera contrarrestar el efecto que tienen las grandes superficies sobre el pequeño comercio. Por eso siempre perseguimos trabajar y apostar por nuestro establecimiento, realzar el comercio en Ubrique y usar todo tipo de acciones que incentiven a que el consumidor elija los comercios de Ubrique para consumir. Por eso, una vez más, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento ha querido participar en esta iniciativa que nos propone la Asociación de Comerciantes de Ubrique, sobre todo iniciativas que mejoren y ayuden al comercio local. Agradecer la participación de todos los jóvenes que han presentado sus cómics en este concurso y felicitar a los ganadores. Muchas gracias por participar en el concurso y enhorabuena a todos. Ahora pues ya. Bueno, los nombres de los ganadores son: el primer premio se lo ha llevado Mario Javier Núñez, Alberto Aguilar le sigue, Montse Mancilla y Elena Serrano serían los premiados. Vamos a proceder a entregar el primero, que consiste en un pack, aquí como veis, de un lote de multiuso para el colegio. Javier, cuando pueda. De dibujo, ¿eh? Alberto Aguilar Romero. Bien. Este diploma para que lo canje en la ciudad deportiva y este es de todo. ¿Vale? El siguiente sería para Montse Mancilla. Y ahora Elena Serrano Suárez. Diploma, tu vale y tu juego, guapa. Cambiamos de asunto. Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre, la Delegación de Políticas de Igualdad y la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique han organizado un taller de equilibrio personal y autocuidado dirigido a mujeres, un total de 20, y que se va a desarrollar entre los días 18 y 20 de noviembre en horario de 4 a 7. El lugar donde se va a impartir este taller será el Ayuntamiento de Ubrique. Dicha iniciativa se enmarca dentro del programa Cómplices en el Cariño, que propone la Diputación Provincial de Cádiz con motivo de la celebración de este Día Internacional y mediante el cual se ofrece a los diferentes municipios la posibilidad de llevar a cabo una serie de actividades centradas en la prevención de la violencia hacia la mujer y de sensibilización social sobre las consecuencias que trae consigo dar la espalda al problema y no denunciar. En este sentido, las 8 diputaciones provinciales van a promover asimismo la campaña denominada «Si sufren violencia, no les des en la espalda, denuncia». Para mayor información e inscripción pueden dirigirse a la Casa de la Juventud en la calle Matadero sin número o a través del teléfono 956-46-2521. Durante el proceso de inscripción se seguirá un riguroso orden de llegada, estando las plazas limitadas a 20. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que a partir del próximo 18 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, los alumnos y alumnas de tercer ciclo de primaria de los centros educativos ubriqueños participarán en las actividades organizadas dentro del programa de dinamización e intervención solidaria Sumamos. En este caso y bajo el nombre de Aula Solidaria, los pequeños asistirán a la exposición conjunta organizada entre el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas, CAPI, y la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Con la visita guiada a esta, los pequeños podrán ver cómo es la vida de las personas y, sobre todo, de los niños y niñas que viven en estos pueblos, dónde y cómo viven, cómo se visten, qué objetos utilizan en su vida diaria y para qué. todo a través de diferentes objetos, utensilios, ropas, etcétera, traídos desde la selva peruana y desde los campamentos de refugiados saharauis. Además, y a modo de introducción, se va a proyectar un vídeo en el que se les explicará cómo dos pueblos que en principio son tan diferentes, sin embargo, tienen una realidad común como es la pobreza. Asimismo, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui hará referencia a la Caravana Solidaria, campaña de recogida de alimentos que realiza cada año y en la que se pretende enviar a los campamentos de refugiados aceite, arroz y azúcar. Para finalizar, se va a obsequiar a los niños y niñas participantes con un cuento escrito y editado por el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. El programa de dinamización e intervención solidaria Sumamos, del que este año se realiza su segunda edición, se pone en marcha a través del Servicio de Solidaridad de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Ubrique y varios colectivos de la localidad, en este caso con la ayuda de CAPI y de la Asociación Tierra Libre. Con este programa se pretende, por un lado, que las propuestas e iniciativas en materia de solidaridad surjan desde los municipios, a través de los colectivos y la ciudadanía, y por otro lado, dar a conocer el trabajo de las ONGs en cada municipio, realizando una labor en el ámbito de la cooperación y la educación para el desarrollo. Y en la jornada de hoy miércoles destacamos que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en las quintas jornadas micológicas que organiza la Asociación Micológica de Ubrique para el fin de semana del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Como en años anteriores, la programación incluye salidas al campo para la recolección de setas y conferencias especializadas. De ello nos informa Víctor Gil. En este año, como en el año anterior, vamos a contar con don Javier Retamiro Fernández. Este hombre es micólogo y además es vicepresidente actual de la Asociación Muscaria de Sevilla. Después estará don Manuel Becerra Parra, precisamente esta mañana he estado hablando con él, con el tema de cómo estaba el campo y demás, porque es una persona que además de que tiene una empresa Micoges, también se dedica al tema de fotografía. Y me está comentando que en los dos días que ha estado, que hay ejemplares, que no es que lo ponemos todo muy oscuro, pero que no, que hay, que ejemplares se encuentran, lo que pasa es que claro, que no se encuentran ni para fotografiar, ni en las perfectas condiciones para poderlo realizar, pero que vamos, que material me ha dicho, no te preocupes, que material vas a encontrar y de sobra. Y acto seguido también don Ramiro Fernández Gao Guerrero y don Luis Díaz Barrera, que serán en este caso las personas que presenten lo que son las jornadas. Ya por último te diría que, como de eso se ha comprometido personalmente, don Gerardo López Castillo, también es veterinario del Centro de Salud del Centro de Granada, y la ponencia que él va a dar es una ponencia bastante interesante. Creemos que es de las más importantes porque es una de las cosas que el referente suyo en otras actuaciones por ahí le han dado muchísimo la enhorabuena. La zeta en comestibilidad, la comestibilidad es la zeta más importante. Uh-huh. O sea, darle un procedimiento a cuáles son las zetas más importantes y a la hora de llevarlas a la degustación, cuáles van a ser. O sea, que yo creo que es bastante importante. Lo que digo, las instalaciones del restaurante Plaza de Ubrique, hará la presentación don Ramiro Fernández Gao y don Luis Díaz Barrera, y habrá un preámbulo para que también hable tanto el alcalde o el concejal, la persona que se destine. En estas otras ocasiones nos han visitado los dos porque nos han comentado que las jornadas micológicas transmiten mucho, son muchas las personas que nos acompañan durante ese periodo de tiempo, esos tres días aquí en Ubrique, que es una cadena de transmisora de que pues, nos puedan visitar muchísima gente, claro. Haremos una ponencia de Manuel Becerra. La ponencia de Manuel Becerra Parra sería el origen de los boletales en Andalucía. Va a hablar de distintas especies de lo que son los boletales, todo el mundo lo conocemos, es una de las setas más apreciadas dentro de nuestro entorno, y la ponencia se va a dedicar ahí justamente, el origen de los boletales en Andalucía. El sábado vamos hasta tempranito, tenemos un desayuno de convivencia para las personas que se han inscrito dentro de la asociación de la jornada, y ya habremos configurado los grupos para la salida. Este año hay algunas novedades, hemos solicitado a lo que es la Junta Rectora del Parque, la introducción de los grupos en el parque, y nos han habilitado unas zonas que otros años no las hemos tenido, porque coinciden con el tema de cacería, el tema de batida de ciervo y demás, y entonces nos han dado otro recorrido, creemos que puede ser importante porque son recorridos que son alternos y lo vamos a estudiar en los próximos días para ir configurándolos, claro. Eso lo va a llevar a cabo don Javier Retamiro, que como he dicho que es el micólogo y es la persona que se va a encargar en este caso de, junto con la asociación y todas las personas y acompañantes, haremos una clasificación de especies y la expondremos para que las personas que han estado dentro de nuestra jornada tengan a bien tomar los datos interesantes que lo estimen oportuno, e incluso las fotografías y eso, que también es importante, claro. De la ponencia de Javier Retamiro, este año se va a centrar una introducción a la micología concentrada en la división de ascomiceto y bacimicota, que creo que es importante, los ascomicetos y bacimicota, para que el mundo de los que están un poquito menos introducidos le pueda entender, digamos que el desarrollo de la zeta, dónde van ubicadas. Si tienen asca, si tienen esporas, dónde se encuentran, si son vacillos, si tienen un vacillo lunar como son las judías, si están dentro de dos vacillos. O sea, eso es lo que se refiere a la absorción de ascomiceto y bacimiceto. Todo el material que hemos recolectado, da una conferencia en este caso, como ya he dicho anteriormente, don Gerardo López Castillo, que se va a centrar en las setas como alimento, como he dicho anteriormente. Es un tema muy importante porque ya yo lo he visto en varias actuaciones en Júzcar y en Cortes de la Frontera el año pasado, y ha sido tan... Bueno, puedo decir que hace un éxito, porque ahí mete unas setas que nosotros prácticamente ni las utilizamos, y sin embargo él las está metiendo en su dieta de la comida, y ya te digo, es muy, muy, muy interesante. Digo a la audiencia que nos esté escuchando que no tenga ningún problema, que setas hay. Lo único que ocurre es que lo poco que se está cogiendo, pues claro, hay gente recolectora que las está cogiendo. Lo único que pasa es que hay gente, como digo, gente recolectora que la está cogiendo, y a mí me comentan desde la lonja micológica de Jimena de la Frontera que allí están llegando zetas, de algún lado las están cogiendo. Digo, Dios mío, ¿de dónde? Pero las están cogiendo. Aunque parezca que no, vamos a tener zetas para poderlo poner. Daremos una degustación, como siempre lo hacemos, que será el fin de la clausura de nuestra jornada. Y por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que este próximo sábado continuará desarrollándose la programación de la campaña de otoño de teatro. En esta ocasión se pondrá en escena la obra titulada El enfermo imaginario de la compañía El Carromato. Será el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. La obra gira en torno a la figura de un hipocondríaco que teme la intervención de los médicos. Se trata de una actividad que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Las entradas, consistentes en un donativo de 5 euros, estarán a disposición de los interesados durante toda esta semana en la Oficina Municipal de Turismo, y en el supuesto de que quede alguna, en la propia taquilla del IES Maestro Francisco Fatou, el próximo sábado a partir de las 8. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 13 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.